barba de chivo o ave del paraíso. Familia: Fabáceas. El nombre dado por los ranqueles es Payún Matru, en el que Payú es barba y Matru, chivo. Es un arbusto de una altura de entre 2 metros y medio a 3 metros, nativo de Chile, Uruguay y centro norte de Argentina. Desde Jujuy hasta Río Negro, donde habita bosques xerófilos y ambientes serranos. La podemos encontrar en suelos sueltos, secos, pedregosos o arenosos. Las ramas poseen pelos finos y suaves, con glándulas que al tocarlas exhalan un olor fuerte. En cuanto a sus hojas, el follaje es perenne, de color verde grisáceo, con hojas compuestas de textura fina. Sus flores son amarillas, con estambres largos de color rojo que sobresalen notablemente. Son polinizadas por polillas de las familias esfíngidas. Florece en primavera. Su fruto es una chaucha o legumbre que contiene las semillas comprimidas, redondeadas, con manchas color oliváceo a castaño. Fructifica en verano. En cuanto a su reproducción, puede ser por esquejes o por semillas. Su germinación es favorecida al raspar la cubierta con una lija. Usos. Es una planta de uso ornamental. Se cultiva en parques y jardines. Sus estambres se han usado como sustituto del azafrán.